¿Estamos? ¿Hemos empezado o no? Sí, yo creo que estamos. Se nos ve, se nos ve, se nos ve. Oye, Mote, que estamos, ¿eh? Que se nos ve. Sí, se te ve, Mote. Ojo. A ver, me estoy aseando. Sea, cómo puede ser? Es la paradoja. Tienes muy poco pelo, pero a la vez tardas un huevo en, ¿sabes? Cuando estoy 2 o 3 días sin cortármelo, utilizo este trasto que no. Pues cuando estás 2 o 3 días sin cortártelo, pues, hostia, tardas un huevo en. Si te lo haces cada día. Te haces cada día, pim, pum, pim, pam, pum, pim, porque, a ver, tampoco, ¿entiendes? Sí, no, no. Espera, Pero cuando espera. estás. Dicen que no ¿No? se oye. Qué raro. Ya, pero es que a lo mejor me están troleando. Me estuvieron troleando ayer, los Espera, ya. desgraciados. Espera, ya voy, joder. Ponlo a ver si se oye. Es troleo, dicen. Se os oye perfectamente. Se oye perfectamente, hostia, qué cabrón. Tenemos. Ayer lo Nada. definiste tú durante la Nada, es conferencia, que tenemos un increíble. público. Del estilo de la taberna, ¿no? O sea, Sí. ya es faltón, es irreverente, es cabroncete, o sea, Se me sé ocurrió que en en un un momento. momento decir, oye, Fran, tú que eres un boomer, cuando ponen F es que quieren decir borrar porque es triste lo que está pasando. Y estuvieron 35 minutos poniendo F todo el mundo, ¿sabes? Los moderadores no sabían qué hacer. Bueno, que eso, que hemos quedado prontito hoy porque había muchos temas. Y dado que es Prontito, pero si posible. son las 7:30. Joder, macho, otros días empezamos más tarde, pero como yo tengo la intuición. ¿Qué has puesto de título en YouTube? La ¿Cómo taberna es? en directo, evento PS5, notas de Last of Us 2, nuevo Resident Evil 8, Horizon, un poco de todo Ah, he puesto. está Sí. bien. Como tiene pinta de Y. que será la última taberna, porque después de hoy, entre el foro, la reacción, Twitter y tal, pues nos lo van a chapar esto, pues empezamos prontito y que se alargue y que dure esto bastante. Hemos enganchado a Moti en medio aseo. Y ahí está. Muy bien. A ver, Ahora aquí está bien. tenemos bastante gente. Yo no quiero problemas, ¿eh? Yo no quiero problemas. La Play es casi tan bonita como vosotros tres juntos. O sea que yo no sé si esto es un piropo o no. Yo no quiero problemas. Ayer ya vinieron trolls de Sony a acosarme en Twitter y hoy no voy a decir nada, no sea que tenga la segunda, ¿eh? Pues si no O sea dices que. nada de Sony, va a estar complicado el programa hoy. No, no puedo decir nada, nada, aunque si crea que hay algo que esté mal, me lo tengo que callar, porque no quiero que me vengan a mi Twitter a acosarme, ¿sabes? O sea, con la Pero gente, no vi sé. que te vino uno tipo Sony of Tsushima o algo así se llamaba, ¿no? Una Sí, cosa y muy después bestia. un que era Ojo, ¿eh? PS4 Master Race o una cosa así, Sí, ¿sabes? sí. Ojo. Yo creo que Que estos dices, son. nunca sabes si dices, ¿es troll o no? Sí, Quiero yo creo que decir, esos ¿sabes? son multinicks. Yo que soy experto en multinicks, esos son multinicks de Mary Station. Sí, de. Yo que estuve acosando durante años a gente con multinics, te digo que Yo que estoy vengo en. del foro y tenía 7 nicks que me dijeron, oye, pero ¿con qué nick firmas? Y digo, bueno, depende. Si es para insultarte o para Exacto. aplaudirte. Bueno, Bueno, pues pues, ¿por vamos al dónde orden. queréis Vamos. empezar? A ver, ¿por dónde queréis Venga, empezar? por lo de ayer, que yo creo que es lo gordo, ¿o qué? Sí, Que no, sí, vamos sí, por sí, sí, sí. orden. Sí. Vamos por orden. Como sabéis, ayer se anunció The Future of Gaming. Tengo Con ganas de una. decir una cosa. Tengo ganas de decir una cosa. La Dilo. llevo aguantando. Ayer estábamos hablando con Sergi. El otro Sergi, tú eres Motenay, tú es un nombre, ya lo perdiste hace tiempo. Estaba hablando con Sergi y le dije: tengo una frase que va a definir la generación. Digo, pero me la quiero guardar para la taberna y le quiero meter copyright porque, como esto es tan buena que se usará, pues, ¿sabes? Patentarla. Esto lo he dicho yo el primero, ¿vale? Creo que hay una frase que ya a partir de ahora define la generación. ¿Cuál es? Diríamos que la época de los 32-64 bits pues sería un poco la generación de la niebla, ¿no? Era muy característica, ¿no? La niebla. Y en La Demon's Souls. generación pasada, pues podríamos decir que es la generación de los 30 FPS, porque al final es lo que caracterizaba el apartado visual de todos los juegos. Yo creo que la nueva generación, y eso que no ha empezado aún, es la generación en la que todo brilla. Todo brilla. O sea, ahora mismo el objetivo de cualquier estudio es que todo elemento que haya en pantalla brille. Es importante que brille y que lo refleje todo. HDR. Ayer. No, no, no, ya no es HDR. Ayer hubo momentos en los que había juegos que incluso la sombra, concepto de sombra, que es no hay luz, también reflejaba. O sea, ahí también se reflejaba todo, en la propia sombra también brillaba, todo brilla. O sea, ahora es unos suelos que se ve exactamente el mismo escenario. Es ray tracing tal, sobre el ray tracing sobre el ray tracing. Sí. Tiene que brillar todo. O sea, el anuncio de Don Limpio, que aquello que pasa en el de esto, es en todo, todo es... ¡Oh! Limpio, pero yo como soy más viejo lo llamo Mr. Pepper. Sí. Mr. Roper, Mr. Proper, ahora se llama Don Limpio. Mr. Roper es Don Limpio. Pues eso, es la generación del brilli brilli que todo refleja. ¿Tú crees que Motos va a estar quieto o qué? Me está poniendo nervioso, tío. Sí. ¿Estamos ya, Mote? ¿Sí? ¿Podemos empezar? Sí. Siempre he ido a cerrar la puerta, perdón. Oh, madre mía, el nivel de exigencia. Encima que me aseo para vosotros. Bueno, pues bien, ¿no? La conferencia de ayer, yo creo que bien, por lo menos vimos muchos juegos, que es lo que siempre se tiene que pedir a la... ¿O queréis empezar por la consola en sí? La máquina, ¿te refieres físicamente? Sí. Sí. Oye, me pareció muy grande y lo que no me esperaba era lo de los dos modelos. Y eso que Amazon UK se había colado filtrando el tema de los dos modelos, ¿eh? O sea, se había Amazon UK, creo que esa misma mañana o el día anterior, había filtrado en su página dos modelos de consola. Una con un tera, que tampoco viene a ser un tera porque son 800 y pico gigas, ¿no? El SSD. Uh-huh. Y la otra de dos teras. Lo que no había puesto es que uno tenía la unidad óptica y el otro no. Entonces, a mí eso me sorprendió. Esa jugada me sorprendió. De hecho, me la esperaba en Microsoft esta jugada. Sí. Y, de hecho, es la típica jugada que si la hace Microsoft, arde en los foros y arde en las redes, ¿eh? Sí, es verdad. De hecho, cuando Microsoft sacó la consola esta, ¿cómo se llama? La que no tiene lector. Bueno, que sí la que S, tiene, pero está la S tapada digital. Con la... No, sí, la All Digital o algo sí. Así, ¿no? Que, uh-huh. que tiene el lector, pero está tapado con una pegatina o algo así. No es una cosa rara. La gente se le echó encima, ¿no? Y yo creo que esa máquina no ha vendido muy bien. No. Creo que la gente todavía no está... Y no estoy seguro de que esta generación todavía para el gran público vaya a ser el momento en el que se pueda prescindir por completo de una unidad óptica. Creo que lo será para la siguiente generación. Yo estoy bastante de acuerdo, aunque también te digo que, bueno... que con lo que hemos pasado, y no lo digo en broma, tema confinamiento, tema tiendas cerradas, tal, no sé qué, lo veo una opción bastante interesante de cara al futuro. Sé que... Pero lo entendemos que la pandemia es algo excepcional, ¿no? Sí, es excepcional, pero sí que, bueno, a lo mejor piensas, oye, mejor ahora Albert tiene un... ¿Qué tienes en la mano, Alberto? ¿Un Blu-ray? El último juego de PC en formato físico que compré. Vale. 2011. Sí, pero por ejemplo... Hace 10 años que el drama de no tengo... ¿Qué haces? ¿Qué haces, Salva? ¿Qué haces? ¿Por qué sacas esto? El último que compré. Es que... Quiero decir... Si enseñáis cosas, tengo que enseñar cosas, ¿sabes? Es una necesidad. Ya, voy a enseñar yo algo, a ver si... ¡No, quieto! ¿No? Vale. Okay. No. Es decir, mi caja de ordenador, que la compré, no tiene ya ni... O sea, no es que no tenga lector, es que la parte delante... Cosa, pero una cosa es el... No cosa, puedes. ¿No puedes poner el PC a la misma altura de la consola? Albert, no lo puedes poner. Pero, joder, ¿vale? No lo puedes poner. Por no tener lector. Y hoy en día, creo que el mercado físico es aproximadamente más de un 50% todavía. Pero justito, ¿dicen? No, solo las grandes editoras te dicen que han vendido un 50%, pero el resto no te dice nada, ¿no? Entonces, es posible que sea demasiado pronto para prescindir. Además, que es algo muy cómodo en un momento dado si no tienes un juego que alguien te lo deje. Eso también es verdad. Lo siento, pero en el formato digital esto no lo puedes hacer. Eso también es verdad, porque dejarle la cuenta al Albert fue un dolor de muelas para que jugara al Final Fantasy. Pero perdona, escúchame, es una cosa que yo sé que la forma con la que lo hacen hoy en día es un dolor de muelas. Pero yo tengo en mi ordenador la cuenta de Salva, la de Mary, la de Janito, Claro. La de tal, pero nadie tiene la tuya, Albert. La mía la tienen. Cada una con sus 100, 700, 800 juegos que nos compartimos sin... Y lo bueno de eso es que yo tengo todos los juegos buenos y tú tienes todos los juegos de consola que se han porteado a PC, que son los míos. No sé para qué lo tengo aquí, como... No sé para qué lo tengo él conmigo, porque no me aporta absolutamente nada a su cuenta a mi ordenador, pero bueno, da igual. Venga, vamos al evento. Vamos con la consola. La máquina, a simple vista, me parece bonita. Me parece un diseño arriesgado, quiero decir, me parece bonita en un primer vistazo, lo que no sé es con el tiempo cómo va a, si de verla mucho, se puede hacer demasiado... Muy grande, ¿eh? Por cierto. Sí, a mí de pie me gusta, pero en horizontal es muy fea, ¿eh? Sí, yo lo veo. Es como si se te hubiera caído. Sí. Y además, no la veo yo para amontonar, es plana. No me ha quedado claro. Tiene como un culito así, ¿sabes? Como la Play 3. Que la Exacto. Play 3 tenía sí, que sí. estar encima de todo. No permitía poner nada más encima. Esto es una forma de alfa, ¿no? De ser la consola alfa. Yo soy la que está encima. Sí. Encima mío no hay ninguno. El diseño, de hecho, es mucho más arriesgado que los típicos diseños conceptuales que se hacen en internet. ¿Sabes? Que sí, dices, esto es imposible. Sí, sí. Pues este es un poco más eso. Sí. Hay un problema que han visto por ahí los que les gustan los juegos de lucha, por ejemplo, que es que solo tiene un USB por delante y un USB-C. Uh-huh. Y eso es complicado si juegas con arcade stick, por ejemplo. No puedes jugar dos arcade sticks a la vez. ¿Vale? Si tú vienes yo entiendo que el 0,00000000017% de la gente a la cual juega con dos arcade sticks en la misma. Yo entiendo que esto es un drama para ellos, ¿vale? Hombre, hay en todo el mundo 1,000 personas jugando a juegos de lucha, pues ¿cuántos de ellos juegan con dos 500 sticks? O 500. 400, pues mira. Y en la misma casa, dos. Bueno, a mí me gusta dar voz a todo el mundo, ¿vale? Sí, sí. Lo supongo que en alguno de los periféricos que enseñaban, porque no solamente enseñaban la consola, enseñaban como una especie de cámara de alta definición, que entiendo los que cascos. Son periféricos aparte, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Hombre, yo creo que sí. Los cascos tenían buena pinta, pero claro... Los cascos, la cámara y tal, pues te venderán el equivalente a un multitap. ¿Tú te acuerdas del multitap de la PlayStation 2 para conectar cuatro mandos? Pues te vendrán un hub USB oficial que podrás conectar, no dos, Salva, cuatro arcade sticks si quieres. Para esa gente, para dar voz a todo el mundo. Para que todos los que se quejan puedan jugar juntos en la misma consola. Correcto. Y ya está. No te tendrás nada más. Vale. Sí, sí. A mí me pareció, los periféricos me parecen, y el mando, me parecen más bonitos que la consola. Sí, sí. El mando ya lo vimos, me gustó mucho. Y opino lo mismo, la consola me gusta, pero la veo muy grande. Es gigantesca. La han puesto al lado de, han de puesto la escala series. Al lado de la Series X. Y a mí la Series X, primero que a mí la Series X al principio me pareció muy fea. Y después dije, bueno, pero encaja en cualquier parte, es negra, es un cuadrado, es una mini nevera. Pues bueno, encaja. Es lo que decía, que normalmente no son tan estridentes, pero las consolas de corte cuadrado, rectangular, simples, hostia, no llaman tanto al principio, pero es difícil cansarte de ellas y es difícil que no te encaje en esa configuración que tienes de comedor, donde todo el mundo busca un poco la estética, es difícil que ese cubo en un momento dado moleste, ¿no? Siempre está bien. Muy difícil encontrar una consola más fea que la primera Xbox, ¿eh? Es muy difícil. La tenéis, la transparente, mirad ahí abajo. Vale, era la original, por si la gente no que nos está viendo no sabe, era una caja como la que os enseñó Salva, pero era una caja negra con un logo, una cruz verde que cruzaba toda la consola, y además no era cuadrada, estaba bombada, con lo cual tampoco podías poner nada encima, se quedaba en equilibrio inestable, ¿sabes? O sea, no podías poner la Play porque despegaría con el ruido, ¿sabes? Con el ventilador. Uh-huh. Se decantaría, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Pero bueno, por lo demás, a mí estéticamente, ahora me parece, es un poco así, ya te digo, me gustan más los periféricos que la consola en sí. Periféricos es que me parece además muy bueno. es que el blanco les queda muy bien a los periféricos. No lo digo en Sí. broma, ¿eh? O sea, luce mucho. Sí, se guardan un montón también, ¿eh? Por eso. Ya. Yo la Play 4 tengo la Pro blanca. Bueno. Es bonita. Es Es la más bonita. bonita de todas. Perdona que te diga, es la más bonita de todas. De todas las Plays. De hecho, la Play 4 Pro no es fea. Es bonita. Pero se enguarra. Todo lo blanco acá se enguarra. Pero bueno, chico. Sí. Pues, A ¿sabes? ver, ¿y del evento qué? Porque estoy leyendo un poco el chat y veo aquí gente que dice se sacaron la chorra, otros que dijeron para Chof el Bueno, evento. empiezo yo con dos cosas al principio que no me gustaron, que al principio me gustaron, pero que después no me gustaron mucho. Bueno, una me gustó y la otra. Empezar con GTA V es como empezar con Skyrim. Y el momento ese del ¿Sabes? logo de Rockstar que piensas, uy, uy, uy, uy, uy, Sí, uy, uy. empiezas con el logo de Rockstar, te esperas algo y dices, ¿GTA V? ¿En serio? Que yo entiendo que hay mucha gente que juega GTA V, ¿eh? Yo lo entiendo, tío. Pero presentar la nueva generación con un juego ¿de cuándo es GTA V? ¿De 2013. 2000, de 2013? Creo que ¿En sí. serio? No me jodas, tío. O sea, dice, no, no, no. Nosotros rompemos con todo, ¿no? El eslogan. Nosotros no 2013, sí. arrastramos nada. Nosotros. Lo que nosotros ponemos en la PlayStation 5 no se podría hacer en otras consolas. Es que necesitamos romper. Y lo primero que pones es GTA 5. No me jodas, tío. No me jodas. Yo te voy a decir una cosa. Aquí hay un también un anuncio subliminal. Te vamos a vender GTA V mejorado y tal. Pasa otra vez por caja, porque en ningún momento se dijo que hubiera un Smart Delivery o una retrocompatibilidad como en el otro caso, que ese también es un tipo de mensaje. Sí, no, no, pero ellos dijeron, ¿no? Que tendrían su propio sistema, entre comillas, de Smart Delivery y cosas así. O sea, Bueno, que dijeron que la tendrían. mayoría de juegos de Play 4, o miles, 4.000 o 5.000 juegos, serían retrocompatibles. Lo que no sé es si toda esa versión mejorada que se anunció, porque se anunció que era una versión mejorada, estaría si tú pones el juego de GTA V de la Play 4, no lo sé. Eso sí Sea, que si no lo no. han dicho, vamos a asumir que no. Porque Vamos a creo que dar el si. beneficio de la duda también, porque mira Hombre, con no Spider-Man, al crees. fin, Spider-Man ha pasado por todos los estadios. Bueno, después pasó lo de Spider-Man, que lo Spider-Man. llamamos Spider-Man. Lo llamamos Spider-Man. Spider-Man 2, que no es el 2. No es el 2. Es un spin-off, ¿no? Y hoy han salido, primero salió esta mañana, salieron las declaraciones que decían, o esta mañana, si nos estáis viendo desde GMT más 1 o más 2. Salían las declaraciones de que, bueno, aclaramos, lo de Spider-Man no es un juego, se podría considerar como una expansión, como una cosa mejorada más una expansión, o sea, lo que viene siendo un remaster más un DLC. Pero después han dicho que era como una standalone expansion, Sí, ¿no? lo último que ha Como. dicho Insomniac en un tuit contestando a una pregunta que no sería la mejor comunicación posible, ha dicho que es un standalone game. Vale, o sea que es una expansión standalone. ¿Vale? O Sí. sea, yo ya. Que esto cuadra un poco con todo lo que nos venían diciendo de. Tío, en la PlayStation 5, Spider-Man, mira lo rápido que puedes ir. Mira lo rápido que carga. Mira lo rápido que puedes navegar a través del mapa. Y tú Por eso lo piensas, sabían. ¿Y por qué utilizan Spider-Man y no otro juego? ¿Sabes? No, pues ahora ya lo sabes, porque han reutilizado todo Spider-Man para poner a Miles Morales dentro. Pues bueno, bien, lo jugaremos y veremos qué pasa. Porque esto también, eso sí será de salida. Este será de salida Sí, seguro. lo han dicho. Sí, sí, Vale, sí, sí. este sí. Bueno, es que mucho de lo que vimos ayer no fue de salida. A mí ahí abro melón muy rápido con dos cosas. A mí la conferencia me dejó algo frío en el sentido de que, bueno, me faltaron cosas, pero por otro lado luego pasas lista y yo creo que la lista es interesante de los nombres, o sea, empezando por Te Hitman faltan cosas 3. porque la gente se flipó. O sea, un Sí, huevo. No, sí, Silent Hill. No va a salir una cosa nueva de Rockstar. Y Konami también va a estar. Y va a sí. estar no sé Ojo, quién. ojo, Y ojo lo de los va rumores de Silent Hill, que, o sea, eso han dado muchas noticias, ¿eh? muchas noticias, muchos clics en Y, páginas. pero lo que digo es que al final pasas lista y, como digo, por delante de todo Hitman 3, ¿no? Y luego juegos como Resident Evil 8, Ratchet & Clank, Spider-Man, Gran Turismo 7 y naturalmente la secuela de Horizon. creo que son nombres muy importantes y son nombres de peso. Y al final. Los exclusivos más de peso que. Sí. Y al final. Bueno, y también salió el Deathloop, que ya lo vimos el año pasado, el de Arkane, que es este exclusivo en consolas de Play 5, que tenía muy buena pinta. Y yo creo que son nombres, eso, muy potentes, pero no sé si quedó un poco diluido, ¿no?, con el tipo de conferencia. Yo, para mí es muy fácil. A mí la conferencia en líneas generales me parece decepcionante. Esto podría decirlo yo, pero ya os lo conté ayer en el chat. Claro, yo soy muy negativo, ¿no? Siempre. Y siempre súper hater y todo esto, pero cuando ponte el PC por el culo, te dijeron una vez en un comentario. Sí. Cuando el resumen de Fran de la conferencia es, bueno, ha sido una conferencia equilibrada, sabes plenamente de que ha sido una mierda importantísima. Si Fran dice que ha sido equilibrado... Fran en la vida, jamás, en ningún análisis, nunca, ha determinado que algo es sencillamente equilibrado. Una cosa mala para Fran ha sido, bueno, tiene cosas buenas, con lo cual, si ya ni eso, te puedes imaginar el calibre. Yo creo que al final, en consonancia con lo que estuvimos hablando aquí hace unas semanas, a ver, dices tú, es que yo paso la lista de nombres y son importantes. Hombre, faltaría más que en Play 5, no sé si ahora o de aquí un año o dos de lanzamiento, al cabo de unos meses, faltaría más que no hubiera un nuevo Gran Turismo, que no hubiera un nuevo Horizon, que no haya, aunque no haya salido, un nuevo Uncharted y que no haya, aunque... no se ha dicho nada, un nuevo Last of Us, o sea, se da por sentado, es como decir, hostia, es que Xbox, coño, sale Halo, coño, ya sé que va a salir Halo, y que la nueva Nintendo tenga un Zelda. Lo que yo digo es, hay un momento al principio de la conferencia donde se nos dice que ya sé que esto es marketing, pero al final es marketing y sabes que te engañan, pero por mucho que lo sepas, te están engañando. Hay un momento en el que dice el señor que aparece primero por pantalla, vamos a presentaros el salto más grande intergeneracional que ha habido nunca en la historia de los videojuegos. ¿Eso lo dice? Lo que vais a ver ahora... no, fue después, dijo, lo que vais a ver ahora es el mayor salto generacional que ha habido nunca en la historia de los videojuegos. Entonces, yo ayer, y déjame... no, es que no hay nada... Yo ayer no vi absolutamente nada más allá de los brillos en el escenario a nivel jugable que crea que no se pueda o que no se haya hecho ya en las plataformas actuales o los medios actuales. Con lo cual ya por ahí digo, la semana pasada digo, o hace un par de semanas hablábamos de las posibilidades jugables que podían aportar motores, tecnologías nuevas como por ejemplo el Unreal Engine 5. Es, hostia, es que lo mismo aquí hay juegos más allá de la calidad gráfica lo que aportan jugablemente es algo diferente. Yo todo lo que sí, vi ayer... Unreal Engine 5 es un motor gráfico, o sea que hará que las cosas se vean mejor. Lo que te va a aportar un motor como el Unreal es simplemente a nivel visual y a nivel de físicas y a nivel de tal. Claro, pero ¿ves? Ahí has dado otra cosa. O sea, lo que decíamos cuando hablábamos del motor, no es solo más polígonos. Es también que el tratamiento de la luz te sirva para algo más que para hacer brillos en las paredes. O sea, tú puedes hacer un juego basado en cómo interacciona la luz por el escenario o en lo que hablamos de cómo tratar bien los líquidos, o sea, cómo hacer puzzles diferentes que no podían hacer con la tecnología actual. Yo básicamente lo que vi ayer es lo mismo de esta generación, a priori con mejor... Lo más espectacular que vimos ayer, ¿qué fue? Lo más espectacular, lo que dices, hostia... Para mí, a nivel de concepto, yo creo que, y ahora no lo digo en broma ni nada, es el concepto de cambio de universos al momento de Ratchet & Clank, que cambia todo el mundo y tal. Yo creo que eso respondía un poco a lo que está comentando ahora Albert, ¿no? Y ahí se puede, ahí eso te lo compro. Digo, hostia, que seas capaz de renderizarme en tiempo real dos escenarios a la vez y alternar entre ellos, pero claro, a ver, nuevo, yo qué sé, Titanfall 2 ya hacías ese cambio, quiero decir... Juegos que en un momento dado te porten a dos realidades distintas y que puedas alternar entre ellas y que lo que hagas en una te afecte en la renderización del otro y tal. O sea, no es revolucionario, se ha hecho. Quizá no con esa espectacularidad gráfica, todo esto, pero bueno, te compro que ahí hay cosas que digo, hostia, puede ser curioso de jugar esto. Pero, por ejemplo, yo ya sé que lo que a la gente le gusta es el nombre. Eso en Ratchet & Clank. Es una franquicia a la cual le tengo mucho cariño. Pero por ejemplo, no sé. Y lucía y no sé si habéis visto el vídeo en 4K, pero luce muy, muy bien, ¿eh? Esto es otra historia. ¿Vas a presentar la nueva generación? de 4K a 60 FPS y lo haces en un vídeo a 1080 a 30 FPS? No, pero después pondremos los vídeos a 4K. Bueno, pues si los tienes, ¿por qué no emites a 4K, huevón? No lo puedo entender, tío. No puedo entender por qué en directo no lo pones a saco. O sea, tío, la gente lo está viendo en la tele. Vólales la cabeza. Yo había cosas que estaba viendo que decía, se ve un poco mal. O no. O le pasaba algo, ¿sabes? No sé, a mí lo de Ratchet & Clank que dices me gustó mucho. Y me gustó mucho Horizon, que era muy fácil ganarme con Horizon, evidentemente. Yo soy soy un fan declarado de Aloy. Pero a ti, o sea, Mote, a ti, digamos. Pero era todo CGI lo de Horizon, ¿no? No había nada en game. Bueno, y no solo eso. Tú te puedes alegrar. Yo entiendo que tú te alegres que anuncien un nuevo Horizon. Eso sí. Es correcto. Pero lo que enseñas de Horizon, a alguien a quien Horizon ni fu ni fa. Ah, no, lo que sí no hay nada, Horizon, no hay nada allí que digas, hostia. No, esto no, estoy de acuerdo, es todo CGI, ¿vale? Es todo CGI. Yo creo que no había, o por lo menos no recuerdo nada en los 3 minutos y pico de tráiler, que nada que fuera in-game, o por lo menos nada que fuera gameplay. Creo recordar. Gameplay no, pero yo creo que motor y tal, sí. Motor, bueno, sí, pero no es lo mismo motor in-engine que in-game, ¿no? Y yo. Me gustó lo que vi, porque a mí el mundo, digo, insisto, el mundo de Horizon, me parece una pasada lo bien creado que está, y creo que es una franquicia que no me esperaba para nada, y me llegó bien, con una historia muy bien contada, con un mundo abierto, que evidentemente tiene los defectos del mundo abierto, pero como os decía esta mañana, no es Far Cry 5, y que sabe hilar muy bien la historia. Entonces, ¿qué era de esperar una segunda parte? Sí, no tiene fecha, por cierto, era eso, ¿no? 2021 o creo que nada, 2021. Me suena, vale. 2021. Es que ahora lo confundo, a lo mejor no. O sea, no es de salida. En cualquier caso, no es de salida. Seguro que no es de salida. Uh-huh. Sí, vale. Bueno, lo que quiero decir es que a mí me hizo mucha ilusión, pero yo. O Gran Turismo 7, ¿vale? Dices, bueno, por lo pronto le vuelven a importar los coches a Sony, que está bien, ¿no? Porque era Gran Turismo, había sido una franquicia que había prácticamente desaparecido. Yo vi Gran Turismo 7 y ¿lo viste infinitamente superior a Forza Horizon 4? No. No, pero es que creo que en ese sentido es lo que dices, no ayuda la compresión del stream a 1080, claro, ahí, 30 FPS, y no tengo dudas que será una bestia eso, pero sí que es verdad que tú lo ves en el momento y dices, bueno. Esto es lo que dijimos a favor de Sony en ese sentido, yo sigo defendiendo lo que dije en su momento tras verlo de Microsoft, que yo creo que el reclamo de la nueva generación es jugar a algo un poco mejor visualmente que lo que tenemos o lo que tenéis ahora, pero jugándolo en condiciones, que es lo que decís, 60 frames por segundo garantizados, y si llegas a 1K bien, si llegas a 2K mejor. ¿No estás garantizado? Y si llegas a 4K, te aplaudo con las orejas, pero... Albert, ¿tú ves 60 frames por segundo garantizados? Es que si no os dan 60 frames garantizados en esta generación, yo, vamos... No os dan, dice el cabrón. Yo te digo una cosa. En serio, si os vuelven a cobrar 500 pavazos... Yo veo esta discusión. Yo esta discusión la veo tener. En el futuro veo tener que... Bueno, 60, 30, pero estables. O sea, veo esto escrito en un texto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Yo lo veo. No van ni aquí los juegos a 30. Ni en un móvil se permiten que el juego vaya a 30. Ni en un móvil. En un móvil garantizan que van a 60 o 120. Yo vi mucho color. ¿Cómo se llama el Dishonored ese sin texturas? El mod del Dishonored. ¿Cómo se llama? Salva, el Dishonored ese sin texturas. ¿Cómo se llama? Deathloop. ¿No? Sí, Deathloop. Sí. Pues tenía buena pinta. El concepto molaba. Nos moló el concepto. Sí, se anunció el año pasado, salió el año pasado en la confe de Bethesda. A mí me gustó. Bueno, el concepto era un poco. El concepto es: vamos a hacer otro juego de ensayo y error, pero como la tecnología nos lo permite, en vez de tener que darle a escape y cargar la última partida guardada, con un botón podrás tirar para atrás y hacer el cargado en tiempo real. Bueno, ha entrado Nacho Requena en el chat, señores. Pero esto también lo hacía Superhot, ¿no? Sí, es un concepto muy Superhot. Ojo, sí. Ojo con tocar Superhot. No, ya está. Como Superhot también está en realidad virtual, pues tal. Ojo, ¿eh? Oye, una cosa que me gustó. Te pongo por último, si es que sí. lo tengo que sacar cada programa, Salva. Dale. Tú lo haces con Zelda, pues yo tengo que hacerlo con esto, pero no por los motivos que he usado estas últimas semanas. Cuidado, cuando yo hablo. A ver qué figurita va a sacar. No, estaba bajando esto porque me hacía el reflejo y no salía lo suficientemente atractivo. Cuando yo hablo de que algo de la nueva tecnología te pete la olla y que digas, hostia, esto no lo había hecho, me estoy refiriendo al momento del tráiler, que a todo el mundo dijo, ¿what? O sea, acaba de hacer eso. El momento del tráiler de Alyx, de todo lo que se enseña, hay un momento donde va a un armario y hace con la mano ras, ras, y aparta las cosas una a una y coge la bala y la pone en el arma. Y dices, coño, la interacción con el escenario ya no es algo que brilla y me acerco y le doy un botón, sino que aparto, porque la física de este motor avanzado me permite hacerlo, aparto y puede haber cosas que no están a primera vista, sino que están en una segunda capa. Eso a mí me peta la olla porque nadie lo había hecho hasta ahora. Pues realidad virtual, Albert, no puedes lo que vimos ahí. Pues lo mismo, pero se le podrá exigir ese salto a la nueva tecnología en otras facetas. Sí, pero lo que está diciendo Albert es que es eso, cuando tú lo ves en el tráiler, te está mostrando algo que es un avance jugable en su universo, en su ecosistema, por así decirlo. Yo ayer esperaba... Estamos con un mando. Hay una tele y hay un mando. Sí, estoy de acuerdo. La única diferencia es esto, lo háptico, ¿no? Que es, y yo esperaba que nos enseñaran algo. Sé que no te lo puedo enseñar porque no lo notas, pero sí a lo mejor alguna cosa que te hiciera sobreentender qué significaba tener un mando háptico. ¿Viste la conferencia con auriculares? Sí, claro. ¿Y el sonido 3D qué te pareció? Yo no lo pillé. Y mira que tengo los Sony Platinum, que son los mejores hasta que salgan los otros. Mira qué pasada. Mira. Los voy a vender cuando salgan los blancos esos, naturalmente. Claro. Oye. Hay una cosa más. Albert, ¿se te ha comido el personaje? Preguntan en el chat. ¿Por qué? Porque parece que no te gusten los videojuegos. No, es que, bueno, en fin, da igual. Yo entiendo lo que dices, ¿eh? Yo entiendo lo que dices. Sí que es verdad que... Para darle un poco de amor al tema, ¿vale? Voy a decir dos cosas que me gustaron mucho. ¿Puedo? Fíjate, espérate, que tengo el ejemplo y a Salva le va a gustar y me va a comprar ya del todo el mensaje. Quito de la ecuación a Alyx y hablo de una cosa de esta generación, o sea, que se puede hacer incluso con la que hay actual. Tú ves el tráiler jugable o in-game de Breath of the Wild y dices, coño, lo que está haciendo, ¿sí o no? A mí me parece un buen ejemplo. Estoy viendo aquí cosas con la misma tecnología. Te has sacado una edición del libro. Que hay que vender. Pero es un ejemplo, coño. Es un ejemplo. Bueno, en fin, hay una cosa que a mí no me gustó. Repasando catálogo. Hemos ¿Pero yo puedo decir algo que me gustó? No se puede decir aquí algo que te gusta. Sí, sí. Hombre. Estamos amedrentados, los del chat y yo. A mí me gustó. Oye, yo he dicho que a mí me gustó Horizon. Ya lo sé. A mí, así vamos a hablar de una cosa que voy a decir que me gustó y Albert va a decir, bueno, pero esto no me gustó a mí, porque lo sé. Por ejemplo, a mí me flipó mucho lo que se vio de Resident Evil 8. Pues ahí va yo. Ya lo sé. Me gustó, uno, cuando salen las cuatro mujeres ahí mirando de que eso es puro caje, me gustó el tono general de la ambientación, el castillo y todo eso. Y me gusta ver por dónde irán los tiros, porque parece que Chris a lo mejor ahora será un poco malo, ¿vale? O sea que, no sé, me llamó mucho la atención. Interesado en Resident Evil. Sí, ya lo sé. A mí hay una cosa, y no es la que, dejando de lado ambientación o que el argumento tire por allí o por allá, hay una cosa que empieza a preocuparme de esto, que de momento nadie ha dicho y que yo aquí empiezo a ver ya una tónica. Que van poniendo... No. Que durante los últimos 4 años... Ha salido un Resident Evil. Vamos a Resident Evil anual. Sí. Y a mí esto... O sea, Resident Evil 7 creo que hubo el espacio de tiempo perfecto para que aportara una frescura brutal. Luego, al año siguiente, Resident Evil 2 Remake, dices... Bueno, vale, es un remake, no es algo nuevo, te lo compro. Luego, inmediatamente, Resident Evil 3 Remake, dices... Tía, ha tardado tiempo también de hacer un remake del 3. Y resulta que ahora ya, el 8... Eso de acuerdo. A mí esto me empieza a oler a franquicia anual y no me gustaría, por mucho que haya vendido bien y por mucho que hayan estado bien los últimos tres Resident Evil, ¿cómo que se llama? Resident Evil se convierta en la Assassin's Creed de turno, en la Call of Duty de turno. Estoy totalmente de acuerdo, lo pensé ayer, pero es verdad que a mí me gustó mucho, pero luego sí que lo pensé y dije, hostia, también hace falta ver a estos cambios, en el sentido de que de Resident Evil 7 a este han pasado 3 años, ¿no? O el problema es lo que dices, si el año que viene tenemos remake del 4 y luego tenemos claro, otro en primera Village persona. Este. ¿Qué? Se llama Village este, ¿no? Village, sí. Vale. Y se ve que hay people. Yo he leído que sería una gran ocasión para que la gente que sale en este Resident llamarle los Village People. Pero no sé si se van a atrever. Sí. Tenemos a Big Boss Sephiroth que dice que cómo se nota que Sony no nos regala cosas. A ver, cosas no nos regala. A mí ni mi mujer por el cumpleaños me regala cosas ya, ¿vale? O sea, empezamos por ahí, ¿vale? A partir de aquí, si quieres, lo hablamos en privado porque esto ya son temas serios, ¿vale? Joder. Sí, no, es que claro, es que la gente va al muelle del oso. Va a hacer daño, claro. Parece que lo sepan. Parece que lo sepan. No, bueno, pues más allá de esto me gustó, veremos precisamente lo que dice Albert, que no sea una saga que se estanque, que se quede estancada o se explote en exceso. ¿Pero Resident Evil 8 es multi? Sí, lo dijo Microsoft que era multi. Y lo otro que me gustó ver, aunque se vio nada, es el remake de Demon's Souls, que se veía muy, muy chulo. Creo que ahí tienen que hacer bastante trabajo de adaptación porque el juego ahora es bastante duro de jugar. Y más claro, si es tiene juego... Tiene que ser más un reboot que... Sí, exacto. Es que... Remake completo o casi reboot. Claro, correcto. Porque, claro, tú juegas a Dark Souls 3, juegas a Bloodborne y luego vas a eso. Bueno, ya te digo si juegas a Sekiro. Y puede ser duro, pero me alegro que se hayan atrevido con esto. La verdad es que me gustó mucho y a ver por dónde van los tiros. La gente esperaba Bloodborne, ¿no? Más que... Bueno, se había hablado mucho, como se hablaba de que saldría en PC y tal, hablando de una secuela, pero eso venía sonando, porque Bluepoint ya decía que están con un remake top y tal, y está guay. Sí, bueno, sí. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Hombre, el mejor de la vimos conferencia. Vimos un montón de juegos de colores. Stray, el del gatito y los robots, o sea, a mí ya me... Es verdad, está chulo. Ahora que dices eso. Si ese es exclusivo, un juego en el que lleves a un gato rodeado de robots, si ese es exclusivo, yo compro la Play 5, lo digo aquí ahora, de salir. Ahora que dices eso, había mucha gente, tío, en el chat que estaba diciendo que por qué tantos dibujitos y tantos mundos de colores, que querían cosas realistas. Y me sorprendió bastante porque yo pensaba que en la época de 2003, cuando se decía eso del Wind Waker y tal, había pasado la historia. Yo creo que se vieron cosas muy chulas así. El Kane ese, la chica ese, esa que parecía ahí, Pixar, eso tenía muy buena pinta. Bueno, no sé, a mí me llamó muchísimo la atención. Kena. Pero a mí es verdad que llama mucho la atención el hecho de que, digamos, y esto lo vamos a tomar con bastantes comillas aéreas, ¿no? Este giro cameo a todo, ¿no? Este giro de repente utilizar colores súper vivos para todo. Vimos muchas cosas de este estilo, ¿no? Y la gente se confunde porque se piensa que a lo mejor crear gráficos realistas es más costoso que a lo mejor crear algo que no sea tan realista, pero que se mueva bien o que se necesitan menos polígonos para esto. Y es, no, señor. Es que el juego este que ahora se está viendo aquí en el streaming tenía cosas interesantes, unas flechas que rebotaban por enemigos, tenía parry, sí. No sé, ¿no? O sea, lo vi bastante, bastante guay. Bridge of Spirits. Tiene muy buena pinta, tío. Yo soy ojalá salga en Switch. Compra muy fácilmente el apartado gráfico no realista, pero sí potente. Lo ha soltado todo, ¿eh? Ha soltado Breath of the Wild, ha soltado el ojalá salga en Switch. Ha enseñado una consola que tenía detrás, lo ha hecho todo ya. Sí. Y son las 8 y 10 solo. Ah, bueno, yo respecto a eso que dices y equiparándolo con la nueva generación, sí puedo comprarte el mensaje de, hostia, como gráfico realista, pues Red Dead 2, bien, ¿no? A tope con él. Pero también te compro el otro mensaje que es, a mí visualmente, en su conjunto, Sea of Thieves me parece una maravilla. Sí. Y no es realista, pero tú te pones en el barco y ves el agua, el océano. Sí. El agua, da igual, ves el océano, la luz, el amanecer, el atardecer, o sea, todo dices, qué bonito es esto, parece una película de dibujos y no es realista, pero técnicamente pues luce un montón, con lo cual yo esto no lo entendí, esto que estás poniendo no lo entendí. Sí, lo quito. ¿Qué era esto? Un juego de furries. No entendí nada. Lo vuelvo a poner, pero a mí me dejó un poco, ahí salió por ahí en medio, ¿no? Como quien se cuela mientras están haciendo un stand-up en un accidente. Ha habido un accidente, 70 muertos y parece una señora por detrás saludando así, ¿sabes? Pues lo mismo. Espera, que Rubén Costa, que si saludamos en directo a sus... ¡Ah, coño, a sus retoños! A Mario, Alejandro y a Rubén, que nos deben estar viendo Mario, Alejandro y Rubén. Que deben estar viendo su primer salto generacional. Que sepáis que... Super bonito. Sí, sí. Un saludo a los tres. Ayer, un saludo. Sí, sí. A ver, ¿qué más dice la gente? ¿Nos está rajando o qué? No, había pasado un poco. Los he baneado a todos. Este señor que no salga aquí hablando porque se va a pensar que es de la taberna. Bueno, pues lo que decíamos, Hitman 3, Albert, estamos de acuerdo que es uno de los grandes. Bueno. Qué cabrón. ¿Qué bueno, cabrón? Este es multi también, ¿no? Sí. Yo ayer dije, y esto podría ser ventajista ahora y decir ahora que es que me apetece mucho esto. Si alguien ve mi cuenta de Steam, verá que esta última semana no he hecho otra cosa que jugar a Hitman 2 antes de saber esto. Yo ayer dije que el mejor juego que se presentó era Hitman 3, y lo mantengo. De todo lo que se vio ayer, yo te digo que el mejor juego que se ha presentado es Hitman 3. ¿Por qué? Porque va a ser la evolución o, digamos, o la continuación de Hitman 1 y 2, que a mí me parecen de los pocos juegos... Dices tú por tu polla gorda, Albert, porque tampoco sabemos nada, ¿no? Porque el salto que hubo del 1 al 2... Al final, Hitman es un poco como lo de Total War Warhammer, es una trilogía que, de hecho, toda ella es retrocompatible entre sí. O sea, tú cuando compras Hitman 2 puedes jugar a todo uno dentro del 2, al igual que pasa con Total War Warhammer, y han dicho que pasará con el 3. O sea, tú compras Hitman 3 y el 1 y el 2, con todos sus cientos de horas que tienen, lo podrás jugar en el 3. Con lo cual, todo forma parte del mismo paquete, ¿no? Si quieres llamarlo así. Yo boté un Hitman como juego del año. Me tuvo, ¿te os acordáis? El Absolution, que saliste ahí haciendo el vídeo. Correcto, yo salí disfrazado de porque será... En fin. Hitman 1 y 2, aprovecho para decir, a mí me parecen de los juegos más redondos que ha dado esta generación, de lejos. Me parecen, hostia, ¿cómo era eso? Una obra de orfebrería que decíamos Salva. O sea, sí, que lo puse en el libro. Son en lo que quieren, en lo que proponen, son perfectos. Con lo cual, si a eso lo llevas a los escenarios que podrás plasmar con las máquinas nuevas y con un PC pasado de vueltas, pues... Se me va un poco, es mind-blowing el tipo de mapa que va a plantear, el tipo de posibilidades que van a ofrecer, las oportunidades que pueden haber en ese tipo de misiones. Súper hypeado con el hecho de que salga Hitman 3. Pero bueno, insisto, es Hitman 3, con lo cual va a ser parecido a lo Hitman 1 y Hitman 2, pero quizá en escenarios un poco más... Oye, una pregunta. ¿Vosotros creéis que esto va a ser Final Fantasy XVI? Hombre, esto es lo de Square, ¿no? Lo que presentó. Sí, el Project Azra o Azfree o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, a mí me dio buenas sensaciones, pero claro, ¿quién soy yo para decirlo? Porque a mí me gustan casi todos los Final Fantasy, entonces... no sé, a mí me gustó lo que vi. Me gustó lo que vi. Dice, de hecho, dice Mike Dow que es una nueva IP confirmada por Square. Ah, vale. Bueno, pues nada, pues no es un... Y diseñado en exclusiva para PlayStation 5. Qué raro eso de diseñado en exclusiva, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir? O sea, quiero decir, que digan que es exclusivo, ¿no? Sí, yo creo que, no sé, es un juego de palabras extraño, ¿no? ¿Por qué utilizar diseñado en exclusiva? Es como cuando te dicen, compras una raqueta y te dice, diseñada en Estados Unidos. Ese. Pero hecha en China. ¿Sabes? Te lo pone en pequeñito, te lo pone... Este es el del gato, ¿no? Sí. Este es el vende consolas. Este es el vende consolas que se presentó ayer. ¿Y el Little Big Planet ese? ¿Cómo se llama? Sackboy Adventure, ¿puede ser? Sackboy Adventure, sí. Ese en cooperativo puede estar divertido. La gente que está detrás, ahora no me acuerdo el nombre, han hecho algunas cosas chulas, la verdad. Pero lo que te enseñó de plataformeo tampoco viste ahí nada que dijera. No, no, no, no es un juego. Y no, no es un juego que dices, wow, esto no lo puedes hacer en Play 4. La verdad es que no, pero está chulo. Mira el gato. El gato este nos ganó a todos. Poco Yo cyberpunk creo todo, que, ¿no? sí, yo creo que. Yo en el fondo, o sea, yo creo que vimos cosas interesantes y vimos nombres importantes, Pero pero. vimos muchas cosas. Te pueden gustar más. Había triple A, había doble A, había cosas más que te pueden encajar más. Dices, coño, es que a mí no me gusta Horizon, o no me gustan los juegos de coches, o no me gustan los juegos de zombies. En mi caso, a mí los juegos de zombies ya sabéis que no son santo de mi devoción. Sí, Pero por lo menos pusieron en esto muchos juegos, tío. Yo me acuerdo, hará, no sé si fue el E3 del año pasado o hace dos, que el de las aventuras en tercera persona, ¿no? Sí. en la conferencia Microsoft Ah, puso, sí, yo creo Sumo que Digital son los de Sackboy. Sí, que lo están diciendo en el chat. puso 40 juegos en un vídeo, o 50 juegos en un vídeo, tío. Y la gente se quejaba, decía, no, pero es que claro, es que no tiene los grandes. Tío, pero son 40 juegos. Y ayer Sony mostró un porrón de juegos. Que con fecha de lanzamiento de consola, no sé cuántos había. No sé si había dos o dos. Tú, O. Mote, has escrito en el chat ahora, dicen, si el Sackboy lo saca Nintendo, se llevan 9 para arriba. Hombre, eso saben los chinos negros. Lo saben hasta los chinos negros, eso. Hombre, se parece un poco a Super Mario 3D World, Yo solo digo que hay muchas, muchas de las cosas que. No solamente lo que dices de poner el Sackboy en una franquicia de Nintendo. O sea, sacas cosas de cambias cosas de marca de Nintendo a Sony, de Sony de Microsoft, de Microsoft a Nintendo, y las notas cambian. Esto No seguro. me gu no Esto me gusta el cáliz que está tomando este discurso. lo sabe todo el mundo. Oye, Lo sabe una todo. cosa que a mí no me convenció, el tema del Ghostwire Tokyo, el juego de Mikami, cuando se Sí. anunció el año pasado, yo tenía la sensación de que iba a ser un survival horror Sí, iba a hacer bastante. otro juego. Sí, han Sí, cambiado el género. y Ha en cambiado cambio, lo que vimos el es género. ¡plas, plas, plas, plas, plas, plas! Lanzando rayos por todos lados, que no estaba nada mal lo que se veía, pero, o sea, era una cosa totalmente distinta a lo que pensaba, al menos yo, que iba a ser. Pasó a Que ser le un han juego que me cambiado. gustaba a mí, a que te guste a ti. Exacto. Yo creo que le han cambiado el género en medio de desarrollo. Han dicho, oye, métele. Esto, que sea. Yo te decía, tenía cuando yo tendría 18, 19 años, había una amiga mía que. Un grupo que le gustaba, que eran de su clase, eran un grupo súper baladero, o sea, muy, muy pastel, muy pastoso, o sea, si eras diabético no podías irlos a escuchar, Momento, que el ¿vale? chico este está hablando y se piensa que está en la taberna. Sí. Pues ellos tenían una canción que era movida y la ponían siempre al principio para que la gente pensara, hostia, qué grupo tan, tan movidito, ¿no? Y después eran 72 baladas seguidas. Pues, Exacto. igual pasa lo mismo con este juego, que tiene un momento que es movido y te lo pusieron en el tráiler para que prestaras atención. Fíjate, Sí, puede sí, ser. sí. No descartes. No descartes el marketing. No descartes el Yo marketing. lo que hablaba antes de. Bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Lo que me choca un poco de la conferencia de ayer es no dar más detalle. Que supongo que a medida que se acerque el lanzamiento, pues habrá otra conferencia que se tocará eso con más detalle, ¿no? Quiero decir, a ti, Salva, con lo que te enseñan ayer, ¿te justifica plenamente el decir salto de generación, me voy a esa? ¿O crees que te falta un no, o qué? A ver, partamos de la base de que yo la compro de salida seguro, ¿eh? Pero Claro, porque tú tienes siempre. mucho dinero, tú tienes mucho Pero dinero no, y el dinero y porque a está. mí cuando sale una consola nueva necesito comprarla, me gusta, o sea, me compro consolas de los chinos sin Yo querer creo faltar que. a los chinos, pero sí que a mí me dices, oye, tú, ¿cuándo te comprarías la consola de salida? Yo, en ese caso, me la compraría de salida si Horizon o Resident Evil 8 estuvieran de salida. Si no, me esperaría, si estuviera en esa tesitura. Claro, yo Yo, lo que yo, por digo ejemplo, es. yo la Xbox, la One, no me la compré de salida, pero yo no me la compré de salida por, ¿os acordáis esa política con la que sacaron Xbox One? Yo estuve muy en desacuerdo con el online permanente, el tema Del digital y todo eso, sí. del digital, el Kinect y todo eso. Eso a mí me echó muy para atrás y decidí no comprarme Xbox One de salida, a pesar de que Xbox 360 pues había sido una consola a la que yo le había dado, bueno, una, cuatro, cinco o seis las que tuve porque se jodían todas, ¿no? les había dado mucha tralla y no me gusta. Si no, si la política no me gusta o hay algo que no me llama la atención, a tomar por culo. Y compré la primera consola. Este que estás enseñando, este era genérico hasta decir basta. Sí, pero estabais todos pensando, como sea una expansión del Death Stranding, ya la tenemos liada otra vez, ¿eh? Hombre, sí, ya podría ser. La gente lo dijo en el chat, de hecho. Era genérico hasta decir basta. Yo lo que te digo pero es. Pero esta gente ha hecho muy buenos juegos, son los del Resogun o Risogun o como se llama. Lo que enseñaron es genérico, no había nada allí que dijera, guau, me voy a comprar la consola por esto. Es genérico, punto. Pero a lo mejor tenía un mensaje social responsable. A lo mejor, pero de momento. Hay que quitar, Albert, el tema de me compro la consola por este juego, porque si tiras para atrás, no han habido en ningún caso o en casi ninguno. Ese juego que te vende la consola no, yo lo que digo de buenas es que, a primeras, ¿eh? Que ninguna tanto, vez. Tanto la conferencia de Microsoft como la de Sony, yo creo que estamos de acuerdo. La Microsoft porque... no sabemos porque no hemos visto. La de Microsoft bueno, es en julio. Sí, pero lo que vimos hace poco, ¿qué coño era eso? Sí, el primer acercamiento, el Insight. Enseñaron todos los juegos menos los que están haciendo ellos. Pero Microsoft, y esto tuvimos el debate hace un par de semanas, o sea, Microsoft está siguiendo la filosofía del dar el salto con nosotros y mientras te vienes te traes todo lo que ya tienes, ¿no? O sea, no abandonamos todo lo que has invertido en nosotros, o sea, metemos un nuevo elemento en nuestro ecosistema, ven a él, pero te traes todo lo que ya tenías, que eso, aunque el catálogo inicial pueda no ser el más atractivo del mundo, dices, bueno, confío en ti. Eso también te lo he dicho, Sol. Ha dicho que tiene tres ayer no dijo nada. Ayer no dijo nada. Yo estoy de acuerdo con Albert que el discurso del Insight es más atractivo, pero yo personalmente me quedo con los juegos que vimos ayer antes que los del Insight, ¿eh? Falta, para ser honesto, o sea, para ser justos, falta ver qué presenta Microsoft. Porque en julio, sí, está claro que es. La pelota está en el campo de Microsoft, ahora las cartas están encima de la mesa, ahora hemos visto lo que es nueva generación, y ahora digo de comillas, de verdad. Es decir, una cosa es lo que hagan las third parties, que muchas veces se sacan muy buen partido a la consola o a las consolas, pero no dejan de ser third parties que tienen que trabajar con distinto hardware cada una, aunque cada vez el hardware pues sea más o menos cada vez el mismo, ¿no? La misma GPU o GPU similar, disco duro, SSD, bueno, en fin. Este es el del saco y el que estamos, eso es. Pero por lo menos hemos visto lo que está haciendo Sony desde dentro, porque las especificaciones de Sony, la máquina de Sony la tenía antes Sony que nadie más, o lo tenían antes los estudios de Sony que nadie más, quiero creer. Y ahora vamos a ver que en julio, el mes que viene, vamos a ver qué responde Microsoft. Tiene, no sé si tiene, ¿qué es? Tiene un mes, siete. Y además tiene 7-8 estudios que hace un par de años que se anunciaron y que ya toca que muestren algo. ¿El juego este de los coches que se pegan, qué? Esto es un Bleeding Edge con coches. No te dio la... Sí, pero son motherfuckers, ¿eh? Sí, esto... No tengo opinión a este respecto. Siguiente. Sí. Pero que, no creéis, lo que quería decir no es que hasta que no, Albert, no veas qué pone Microsoft al otro lado a decir, bueno, tú me enseñas, ¿qué me has enseñado tú? Tú. No. Tú. No, ¿por qué? Gran Turismo, me has enseñado... Que no voy por ahí. Que yo lo que digo es... A ver, ¿qué pasa? Que sé que habrá otra conferencia porque tiene que haberla, pero yo creo que ayer, dado como... Hasta ahora hemos dicho que los juegos que se presentan, algunos... También, otros llaman más, otros menos, tal cual, pero creo que ayer se habla muy poco tanto de la consola en sí, más allá de enseñarla visualmente como es, se habla muy poco de las posibilidades y del digamos, de la filosofía que va a seguir con esta consola. Quiero decir, yo os lo he dicho siempre, a mí más que ese juego exclusivo o ese otro, una cosa que me pueda atraer es decirme, oye, como elemento multimedia, o sea, esta máquina que me permite hacer, aparte de jugar a estas cosas, esta máquina que me permite hacer. Oye, pues mira, si enseñarte las posibilidades a nivel de conectividad, a nivel de streaming, a nivel de yo que sé qué leñes puede hacer, cuéntame, que claro, no lo sé porque no me lo has contado. Con lo cual, a mí me parece que estos son los juegos. Pero los juegos son importantes, lo que pasa es que tienes julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Claro, entiendo que habrá otro. Donde Sony te va a empezar a decir, por cierto, así es como vamos a establecer el sistema de... Este será el menú y cómo podrás interactuar con tus amigos. ¿Cómo funciona la historia? ¿Cómo funciona siguiente el mes, compartir este juegos? El almacenamiento. Funciona... Exactamente. ¿Cómo se puede jugar? Y los que todavía tengáis una Vita, pues igual lo podéis seguir utilizando con Remote Play, con esto que os podemos hacer aquí, ¿sabes? Y después, ¿sabes? O sea, falta que nos expliquen las... Hemos visto el coche, hemos visto lo que corre el coche y hemos visto los muchas cosas. Ahora falta que te digan, pues mira, y este coche tiene, ¿sabes? Con estas explicaciones que tú has montado, pues fíjate, esto es lo que puedo... Además, este coche es... salta. Qué sé, tío, es como el coche fantástico, ¿te acuerdas? Uh-huh. El coche este coche salta y se pone de lado y tal y tal. O sea, falta que ver un poco, conocer la consola por dentro, porque hasta ahora lo conocemos por fuera. Ellos lo han dicho, ¿eh? Ellos lo han dicho que esto solo es el principio y que quedan muchos anuncios uh-huh. por hacer y todo. O sea que ahí... Bueno, es una primera toma de contacto. Yo creo que... A mí me pareció bien. O sea, me pareció bien porque vimos juegos y muchos de los juegos que vimos no eran para mí. Vale. Pero eso no es culpa de los juegos que se presentan. Eso es culpa de que a mí a lo mejor ese tipo de juegos o X juegos, si me presentan, ya te digo, un juego de zombies, a mí no me va de por sí. Vale. Entonces, pues bueno, pues sí. No pasa nada. Eso soy yo el problema. No es culpa del juego que me están presentando. Vale. Yo creo que... Y Sony no que presentó Horizon, que es un juego de acción en tercera persona. Presentó... ¿Qué más? Bueno, presentó un juego de coches, presentó Gran Turismo, propios, digo. Presentó otro juego de acción en tercera persona. Bueno, que es lo que, a fin de cuentas, es lo que hace mejor Sony, ¿no? Juegos de acción en... y sigilo en tercera persona. Entonces, bueno, yo creo que estuvo bien. Joder, yo lo vi bien. Yo no fue la conferencia en mi vida, pero estuvo bien. Yo creo que el balance para mí también es positivo, teniendo en cuenta los juegos que se vienen. Esta chica está cogiendo un nabo, ¿no? Yo, a ver, te compro eso sí que... De la misma forma que se criticó en el pasado, yo recuerdo eso, el E3 de hace un par de años, donde el 100% de lo presentado por Sony eran el mismo juego en diferente ambientación, el mismo juego de acción tercera persona en diferente ambientación, y lo que se le ha hablado yo siempre a Microsoft, o yo al menos lo he hecho, y con lo cual también hay que hacerlo aquí, es lo que decías tú, ¿no? Variedad de juegos. O sea, ayer había un poco de todo. ¿Te gustaban los coches? Había de coches. ¿Te gustaba de acción? Había de acción. ¿Te gustaba de terror? Había de terror. Plataformas. ¿Te gustaba hombres que sudaran mucho? Estaba NBA 2K11. De 21 a 21. A 21. Yo me esperaba algo de Fortnite, fíjate lo que te digo. Me molesta, insisto, creo que se ejemplifica lo que decía al principio, que esta es la generación de las cosas que brillan. Del sudor. Lo que brillaba ese hombre. Pero escúchame, nadie ha brillado tanto. Aterriza como puedas, ¿sabes? No, ya sé. Con ese hombre, si no hay 6 metros de distancia de seguridad, hay rebrote, Yo te digo una cosa, Albert, nadie ha brillado tanto como en Table Tennis de Rockstar. Cuando empezó, o sea, ese es, te lo juro, o sea, te aumentaba el brillo de tu tele 100 nits, por lo menos. O sea, dices, no, es que brilla poco, pon ese juego y verás como de repente. Isma dice que el evento fue un 9, menos para los haters o envidiosos. ¿Qué nota le daríais vosotros? ¿Menos para los haters o envidiosos? ¿Envidiosos de qué? No entiendo. O sea, ¿se quedó a esto de perfecto? ¿O de...? Bueno, en fin. Por cierto, una cosa que no había dicho. No puedes presentar un juego para... Esto me parece básico. Y quien tenga hijos, tú lo sabrás, Salva. Tú no puedes presentar un juego para niños en el que uno de los muñequitos se come a otro. Se come la que eso creas traumas. Tú no puedes... La fresita que le pillas cariño, que va andando por el campo tal cual, y se la come. No hagas eso. O sea, eso fue durísimo. A mí me afectó un montón. Por aquí dicen un 7, un 8, un 8, un 8, un 11, 7,75. A Nacho Requena no acabo de pillarlo, tío. Tiene ahí bueno, porque... porque Nacho... De hater, de radical, tal cual, ya me viene con un 8. Sí, pero, a Nacho le gustaría estar en la taberna. Pero lo que no sabe es que como no ha nacido en nuestra tierra, pues no puede, ¿sabes? No puede aspirar. Mira, Nacho, tú también haciendo amigos. Pero es eso, Nacho, yo lo veo a veces eso, en plan rebelde y tal, me viene con un 8. Cerremos esto ya. ¿Tú qué dices, un 6? Yo digo 7 y medio. Aceptable. ¿Tú qué dices, un corazón? Yo digo, denle like y subscribe. Yo digo un 7, que es una nota sin compromiso. Muy bien. Pues muy bien. ¿Qué por eso? Ya te digo, a mí me gustó. 7 es lo que le puse a Maniter. O sea, que está bien. Muy bien. Hay notas de todos los gustos, ¿eh? Aquí en el chat hay algún 10 también, pero... Y luego, oye, están las de las papás. Pues vamos a hablar de Last of Us. ¿Queréis hablar de Last of Us o qué? Que ya queréis, ahora queréis que vayamos ya dentro del foro, ¿no? Con un post y tal. Lo que vais a ver, lo vais a ver. Que aprendimos con Death Stranding. Que aprendimos. Oye, ¿cómo va la cosa, eh? Hace 6 meses nos cambió la vida de Death Stranding y ahora The Last of Us nos ha concienciado como personas. Déjame empezar con un disclaimer, ¿vale? Si como redactor, a la hora de escribir sobre un videojuego, tienes que utilizar ciertas expresiones como con todo... me lo robes. Como si realmente un juego como Death Stranding te cambia la vida, o es un juego necesario, o es lo que necesitamos ahora mismo, o es lo que... Si tienes que empezar así, creo que las prioridades sobre lo que ocurre en la vida tendrías que ajustarlas. Creo que hay otras cosas que están... por encima de un juego como de Last of Us 2, es mi opinión, y aunque eso, no soy gilipollas, entiendo que puedes usarlo como una hipérbole, incluso usado como una exageración, o incluso así, está fuera de lugar, ¿vale? Está fuera de lugar. Con todo lo que está cayendo aquí, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero, lo que más se necesita a lo mejor no es de las tomas. Que viene bien, que está bien, es un jueguico que está bien y es chulo y ha salido bien, por lo visto, y tal. Muy bien. Deberíamos rebajar, ¿vale?, nuestra capacidad de fliparnos a la hora de escribir y empezar a ser como personas. Pero es que tú lo que no sabes es que Death Stranding te cambió la vida, pero es que ya no te acuerdas. O sea, tú, exacto. Si tú tienes, si tienes una deficiencia de cariño. Si necesitas. Basta. Sí, no, basta. No, por aquí no. No, es que es verdad, yo te puedo ayudar. Tú escribes y yo te puedo ayudar. No hace falta que escribas esas cosas en un texto, porque hay gente que es joven e influenciable que va a decir: pues no me ha cambiado la vida, tío. No lo entiendo. Este tío me había dicho que me cambiaría la vida. No me ha cambiado la vida. Venga, hablando en serio, déjame empezar a mí. Venga. El análisis nosotros ya lo hemos sacado, lo ha firmado Sergio Carlos González con un 9,3. El juego va con más de 80 críticas ya en Metacritic, con 96 de media, que es una auténtica bestialidad. O sea, solo hay dos juegos en Play 4 que tengan más nota, que son Red Dead Redemption 2 y GTA V. O sea, es uno de los bueno, de notas en Metacritic, top de la generación sin ningún lugar a dudas. Y es un juego pues que ha calado muy, muy bien entre la prensa, la verdad. ¿Qué he leído yo? Yo, lo que hay dos cosas. Una, a mí me gusta mucho todo. Empezamos, lo que explico. Antes, espérate, Salva. Para evitar. Sí. Ninguno de los tres lo ha jugado. Y no vamos a valorar el juego porque no lo hemos jugado. No lo hemos jugado. Bueno, tú lo has jugado en el E3, ¿no? Tú has jugado algo. No lo llevaron. No. O sea que no vamos a entrar a valorar el juego ni si las notas están bien o están mal, ¿vale? Porque no lo hemos jugado y porque. Bueno, porque no toca esto. Ya tocará cuando lo juguemos, ¿vale? Pero a mí lo que he leído, hay dos cosas, hay una cosa que me gusta mucho, que es el hecho de que dicen que narrativamente el juego está muy bien construido y que pone el techo técnico de la consola, y hay una cosa que no me ha gustado y que está en los textos de 99, en los textos de 8 y en los textos de 9,3, que es que el juego se alarga innecesariamente. Y eso a mí me molesta, porque ya sabéis que aquí objetivamente los juegos con menos duras más buenos son, ¿vale? Pero sí que es verdad que echa la broma, ya lo sé, porque es que hoy tenemos 385 personas. ¿Qué hacéis mirando 385 personas esto? La mitad no nos conocen y van a pensar que somos retrasados. Pero bueno. No saben las bromas internas, Natal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, lo que decía, que más allá de que del tema de la duración, el hecho de que se alargue innecesariamente por una serie de cosas que muchas no se pueden decir porque están en el NDA y por lo tanto no se pueden explicar. A mí me echa un poco para atrás. Creo que ha habido un poco de ataque del director, ¿no? El típico ataque del director. Pero, más allá de esto, es evidente que un juego con 96 de media es que realmente hace las cosas muy, muy bien en lo suyo, ¿eh? Sorprendido, por ejemplo, con una web como IGN, que le ha puesto un 100, La versión Japón le ha puesto un 70, ¿no? Y es la misma web, ¿vale? Pero de distinta, es como los Vengadores Costa Este y los Vengadores Costa Oeste, ¿no? Son los Vengadores, pero son distintas. Uno le pone un 100 y otro un 70. Yo no tengo un problema con los juegos que se alargan innecesariamente. Muchas veces yo alargo los juegos innecesariamente, yo, sin necesidad de que los propios juegos... Albert y yo lo sabemos, eres nuestro némesis. Entonces, a mí no me representa un problema esto. Sí que es verdad que el feedback que yo he recibido por dos sitios distintos es que hay una segunda parte del juego que no está a la altura de la primera y que mucha gente se ha quedado con las grandes sensaciones que te provoca la primera parte del juego y que la segunda pues se arrastra un poco más. Dicho esto, ¿no es un juego para mí? No, es un juego de zombies. Y no tengo es verdad, no es un juego para ti. No es un juego para mí. Dice Requena que le sobran 10 horitas. Vale, yo jugué el primero. Eso a mí me mata, porque yo con 10 horas no lo quiero pasar. 10 horas porque tú esperabas que fuera de 12, ¿sabes? Exacto. A mí que me digas que hay 10 horas malas, no malas, sino que sobran, yo a la una y media estoy fuera ya, ¿eh? Dijo, venga, next. O sea, yo jugué el primero, y a mí el primero me gustó mucho. Es verdad que me gustó cómo planteaba el... Era un juego, entre comillas, distinto, un juego de zombies distinto, ¿vale? Uh-huh. Pero es un juego que da cierto cague. Putos bueno, cliques era, de mierda. Era más juego de sigilo que de zombies. Sí, sí, totalmente. Sí, pues estoy de acuerdo. Es un juego totalmente de sigilo y zombies, ¿vale? Pero es verdad que también había humanos, pero bueno, es igual. Me refiero, a mí el primero me gustó mucho, pero para jugarlo una vez. ¿Sabes? Está. Mira, yo te lo digo. Se lo decía antes, Albert. A mí me preguntas me preguntas ahora. Top 5, top 10 de Play 3. Y yo te digo que The Last of Us está dentro seguro. Sí, ¿eh? Pero cuando lo rejugué en Play 4, dije, bueno, no, a lo mejor no lo voy a terminar. Lo he intentado esta tarde. Es una experiencia. Sí, he visto que te has conectado. Estaba en una sala donde lo dejé. No he llegado a salir de la sala. Ahí es lo que podía aguantar, ¿eh? Pero la diferencia yo creo que es que ese juego, al menos a mí, me dejó muchos momentos marcados que recuerdo. Por ejemplo, el momento que disparas colgado del revés, que se te queda clavada la pierna a una cuerda, no sé qué. La primera vez que sale el... Déjate, la primera media hora de... También, combates, sí, sí, sí, no. O sea, es un juego que tiene momentos inolvidables. Es increíble, Me toca ahora. No me gustan los juegos de Naughty Dog. Lo sabéis ya. No lo soporto. ¿Ninguno? No soporto Days Gone. No me gusta la fórmula del juego en tercera persona de Sony y especialmente los que vienen de Naughty Dog. No lo soporto. Esto no es loco. Dicho lo cual, yo lo he dicho siempre. A mí el primer Last of Us me gustó. Y pocos juegos he conocido que me inviten tanto a seguir con él como la primera media hora de Last of Us. O sea, es una primera media hora tan inmersiva, tan cautivadora y que te llega tanto que es difícil hacer esa primera media hora y decir, bueno, el juego no me interesa, lo dejo. Es muy difícil. Quizá un poco más para adelante, al cabo de 10 horas, te diga, bueno, ya está, no quiero más. Pero de entrada te engancha. Dicho lo cual. En otro género distinto, Albert, también me pasó esto mismo, pero con The Walking Dead. Empiezas a jugar The Walking Dead y dices, pero qué coño... ¿Sabes? Sí, no. Y después puede que no te guste ningún otro juego de tipo Telltale, de, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Pero ese juego estaba muy bien hecho. Me pasó lo mismo con The Last of Us. Yo me gustaría darle like y subscribe a lo que ha dicho Mota al principio. Yo no quiero dejar pasar esto. Sobre todo a colación con una cosa que también comentabas tú, Salva. Aquí nadie ha jugado a Last of Us 2. Y creo que no ponemos en duda lo que ha dicho la gente que sí lo ha jugado. Parece ser que es la bomba. Es la hostia. Cuando lo juguemos, pues veremos a ver qué tal. Ahora bien, a mí estos mensajes mesiánicos también me... Quiero decir, me sorprenden un poco porque son los mismos mensajes mesiánicos que se lanzaban hace 3 meses cuando salió Death Stranding. O sea, Death Stranding... Misma gente, mismo mensaje. Hombre, esto ha salido un poco mejor en notas generales. Esto es necesario. Bueno, pero nunca lo dirías. O sea, si tú coges los mensajes, estrictamente los mensajes, olvida la nota. creo... los mensajes, el tweet, los tweets y tal, dirías que son juegos de la misma nota. Da igual que tengan un 80 o un 95 en Metacritic, da igual. Tienen lo mismo, ¿no? Y yo ahí veo una tendencia, veo un patrón. Yo lo que... Sí, yo siempre digo que cuando... O sea, esto es un poco un mensaje para nosotros. Sí, totalmente. Supongo que os pasará a todos los que nos veis cuando estáis jugando algo, a un juego, siempre hay un momento, cuando juegas a un buen juego, siempre hay un momento, sobre todo al principio, cuando llevas poco con él o cuando lo acabas de terminar, que hay un momento de subidón en el que todo lo que propone te encaja. En plan, el puto hostia, esto es la bomba, esto es la bomba. Sí. Ese es el momento en el que no debes escribir el análisis. Tienes que frenar, tienes que esperar un par de días y posiblemente volver a rejugar y decir, vale, ahí cuando todo me encajaba era la bomba, pero espérate. Y a mí me da la sensación de que quizá por los tempos, quizá por las prisas, quizá por lo que sea, hay mucha gente que escribe el análisis justo en ese momento en el que todo te encaja y luego cuando pasa el tiempo, tarde ya, empiezas a ver que la cosa no era tan mesiánica ni tan necesaria. La cosa es que tienen muchos dieces para eso. O sea, es mucha gente que le da un 10. Muchos. Mucha gente. Son webs como GameSpoo y Post Arcade y... Sí, pero también está Game Informer y también está IGN. Sí. Hay muchos dieces, que gente que normalmente no da dieces, ¿no? También es verdad que la fórmula que tiene... diría el juego estereotípico de Sony, o en este caso el de Naughty Dog, ¿vale? Porque para que viene el caso, y que otros han intentado copiar, desde luego, como por ejemplo Tomb Raider y otros muchos, ¿vale? Esta fórmula han dado en el clavo. O sea, es algo que a la gente le encaja perfectamente. Yo pongo el ejemplo de Uncharted. Uncharted es un juego que lo puedes vender a todo el mundo, a quien quieras. Tiene un poco de todo, tiene un poco de infiltración, tiene un poco de disparos, tiene un poquito de resolver un puzzle aquí, tiene un poquito, todo empaquetado dentro de una fórmula lo más cinematográfica posible, que digas, ¡uala! Aunque esté todo scriptado, da igual, ¿vale? Pero que entre muy bien por los ojos. Y esta fórmula, que la ha prácticamente patentado Sony, En esta generación y en la anterior, les ha funcionado perfectamente. Y creo que The Last of Us 2 es la culminación de esta fórmula, amén de una gigantesquísima campaña de marketing que les ha llevado hasta aquí. Creo que, yo no sé si The Last of Us 2 merece el 95 o el 96 o el 93 que le ha dado Sergio o cualquier otro, no lo sé. Pero sí sé que de todo esto es el producto de un trabajo de muchos años, no solamente por parte de Naughty Dog, sino por parte de Sony y por parte de saber hacia dónde iba la industria y el público, que es, le gusta esto. Yo ahora estoy leyendo el chat y está Requena, que Requena lo ha jugado, ¿no? Sí, se lo ha pasado. Sí. Claro, Requena... Requena, que es una opinión igualmente, la de Requena es igualmente válida que la de la gente que le ha dado. Es peor. Es un mega fan de Last of Us. Requena, con un poco del paso del tiempo, está diciendo que hay determinadas horas, dice 10, un tercio del juego, que le sobra. Ojo, que te sobra un tercio del juego. Quiero decir, que a colación de lo que decía Mote, a mí esas no frases. No vas a terminar nunca esa. A mí esas frases, el día del lanzamiento, decir cosas como. Es un juego necesario, a decir cosas como un videojuego que duele, como la vida. Ojo, ¿De dónde has sacado esto? ¿De un medio inglés o qué? No, es español. Compañero. Eso es como los gráficos son mejores que la realidad. Esto me recuerda a los Magazine 64. Es que esto lo decíamos. Duele como la vida. Hostia, esto a alguien que en su vida haya cosas que le duelan de verdad puede. Puede molestarle un poco, ¿no? A mí me chirría más la opinión, la expresión necesario. Es algo bueno, necesario. O que el día de lanzamiento, perdón, una semana antes de que se lance el juego... Joder, tío, el minuto de oro está siendo ahora con casi 400 personas. Alguien pueda decir es uno de los 5 mejores juegos de la historia. Antes incluso de que... Quiero decir... O me ha cambiado la vida. No lo he jugado, pero ya me ha cambiado la vida. StarCraft, Half-Life, Baldur's Gate 2, Mario 64, Zelda. Ah, de ahí hay unos cuantos que se caen. O sea, no, ahí es... escoges tres, luego coges Death Stranding y ya... Ya Shadow of the Colossus, ya todo esto, fuera, ya sobra. Pero o sea, que yo mirate, encuentro bien... Yo mirate encuentro un poco, bien. Porque quizá, lo que digo yo es que quizá, después de ese subidón, que al final te queda, lo mismo te quedas ahí y dices, la puta, sí, cuando lo juguemos, ya daremos nuestro... Bueno, pero estas... quizá con el tiempo pasa un poco con lo de Red 2, que Red Dead 2 también yo recuerdo que cuando se analizó, pues le pasó un poco como a, quizá no tan exagerado, ¿no? Como Death Stranding, pero también era perfecto todo. Todo absolutamente. Y luego con el tiempo alguien se atrevió a decir... Oye, perdona, esto... ¿El sistema de control es una mierda o soy yo? O sea... ¿Max Payne se sigue disparando mejor que este o no? Claro, o sea... insisto, creo que la prensa... Esto es otra cosa de las que me revientan los análisis... Que es un videojuego y nadie te cuenta cómo. Te cuentan los sentimientos que le y lo profundo que le ha cambiado la vida al redactor. Que ¿pero cómo se dispara? Porque se enamora. La gente se enamora con mucha facilidad. Si espero que solo sean los videojuegos. Si realmente sacan. Es así también en la vida real. Va a ser muy difícil que mantengas una relación sentimental estable si te vas enamorando cada dos meses. Pero bueno, es mi opinión. Tú tienes derecho a enamorarte las veces que quieras. Lo que pasa es que yo. El producto necesario es un producto necesario. Me he quedado sin trabajo. No necesito un trabajo, necesito este juego. Me da de comer. Mis hijos no pueden comer, pero menos mal que está The Last of Us 2. Una vacuna contra... ¡No! The Last of Us 2 viene a resolver todos nuestros problemas, ¿no? Y yo creo que la gente, en general, algunos redactores, se flipan un poco. Y creo que viene siendo hora de que rebajemos un poco el nivel de flipamiento. A mí me gustaría decir algunas cosas. La primera, yo he leído antes un tuit esta tarde de Eva Cid, que es una periodista de videojuegos, el que decía, de nuevo la sobredimensión y desmesura de la maquinaria de marketing y prensa va a hacer que le cojáis manía a un juego que probablemente esté bien. Correcto. Y creo que tiene toda, que sí, tiene mucha razón, porque al final no estamos diciendo que no acabe siendo uno de los juegos de la generación, pero sí que estamos diciendo que hay una hipérbole generalizada en según qué cosas que hostia, sorprende. Y que insisto, básicamente que la gente se flipa, que no es un tema por la prensa, porque que un usuario se flipe y vaya a la tienda y coja sus 60 o 70 pavos que tanto le han costado ganar y necesita fliparse con eso, porque joder, a lo mejor no se puede comprar todos los puñeteros juegos del mundo. Entonces, compro eso y más vale que sea bueno, porque a lo mejor, si no me sale bien, no me pondré a comprar otro juego hasta dentro de 3 meses, ¿vale? Entiendo que esa persona coja y se flipe con este producto, pero por favor, no todo vale en la venta de un análisis, en la venta de clics, en la venta de... No todo vale, tío. Baja un poco baja tu ego, baja un poco la tierra, macho. ¿Sabes? Pon los pies en el suelo. No empieces a decir que esto es el Mesías, que esto te cambia la vida, que está Dios y al lado está Death Stranding. No me jodas. ¿Sabes? Que es para pegarte unas hostias hasta que sangres la tinta esa del Death Stranding, como un calamar. Pero este tweet que ha leído Salva, creo que sintetiza muy bien lo que estamos diciendo respecto a esto, que es que creo que esta hipérbole que no beneficia a un juego que seguro es excelente y posiblemente maravilloso. ¿Cómo no lo beneficia? Si tiene 96 de media, ¿en qué le va a perjudicar? Pues le perjudica lo mismo que le perjudicó a Death Stranding. Que de Death Stranding se dijeron semejantes burradas de que era un poco... Bueno, es que te cambiaba la vida. Es que, o sea, tú como persona no te conocías hasta que jugabas a Death Stranding. Yo eso no sé si fue Sergio, nuestro propio Sergio, o no sé quién leñe fue que dijo... No, que Death Sergio Stranding, no, pero alguien en nuestro grupo de WhatsApp seguro. Eso, alguien en nuestro grupo de WhatsApp dijo que Death Stranding te definía, o sea, o te enseñaba realmente quién eres. Sí, y, eso lo siento mucho, ¿no? O sea, eso lo dijeron más de dos y de tres de nuestros compañeros de Mary Station, ¿eh? ¿Y por qué siguen estando en ese grupo de WhatsApp? Bueno, porque yo creo que debemos tener de todo. Tenemos a los pollaviejas como vosotros y tenemos a gente que está entendiendo el nuevo medio en el que se mueve el videojuego, que son todos los chicos jóvenes que tenemos en nuestro equipo. No sé, yo creo que... Final... Es verdad que si tu primer juego recuerdo, fue sin ir más lejos... Las cosas te flipen, pero... Recuerdo que el famoso capítulo funesto nuestro de tú y yo hablando de Death Stranding, yo estoy seguro que muchos de los palos que dimos en ese vídeo venían como respuesta a esas lecciones de vida que nos estaban dando todo el mundo respecto a, no, no, es que no eres nadie si no juegas a esto y no opinas lo mismo que yo. Pero te da rabia esto, ¿verdad? ¿Te da y rabia? También te digo una cosa. Porque esto es exactamente, Albert, lo que suena cuando tú explicas lo buena que es Interestelar o lo buena que es la otra del Nolan. La de... Sí, pero estamos hablando de Nolan. Vale, y yo quiero. Inception. Y yo quiero saber una cosa, Albert. ¿Por qué? Cuando me dices que no la he entendido, pienso, esto que estás diciendo, así suenas. Y yo quiero saber una cosa, Albert. ¿Cómo puede ser que tú ahora estés atacando así a compañeros de la prensa, incluso de nuestro propio equipo, que la gente no se piense. Que la gente no piense que nos vamos a los otros medios, que en nuestro propio medio tenemos unas peleas. Tenemos unos. No hace falta irnos a los otros medios españoles para despellejarnos, porque tenemos... No, yo lo digo, el análisis de Sergio es lamentable. Sigamos. ¿Pero qué dices? Si no lo has leído. Si no te lo has leído. Es imposible que te lo hayas leído. No lees desde hace... tenemos un rastreador y tu IP no entra en Meristation de 2015. O sea que no te lo has podido leer. Vale, y además esto es muy feo porque sabes que es muy feo porque sabes que Sergio no se escucha. No, y además, dice, estoy estudiando y os escucho de fondo. ¿Y ahora qué? Se va a suspender por tu culpa. Solo digo una cosa, que lo de todo lo que se ha dicho aquí, lo de que Albert no entra en Meristation desde 2015 es lo que es más verdad. Es lo que es más verdad. No, pero dicho esto de que realmente cuando yo no me meto tanto, pero cuando vosotros dos os metéis a rajar de así, rajáis mayormente de nuestros propios compañeros, además os lo digo yo porque el grupo de WhatsApp de la taberna es insufrible, vale. Porque es un machaque constante. Pero esto es un poco feo, porque yo lo que digo de mis compañeros no se lo digo a ellos a la cara. Ah, ¿no? Sí. Sí. Vale. O sea, que pero, piense que yo pero yo quería decir, o sea, no valen lecciones, no valen hipérboles, no vale decir este juego no sé qué, pero Albert lleva un mes dando la turra con Alex. ¿Lo suyo sí que vale? ¿Lo tuyo sí que vale, Alex? Sí, puedes aleccionarnos a nosotros, pero los otros no podemos hablar. Sí, sí, correcto. Estoy diciendo Albert, no Mote. Es igual, pero tiene razón. Lo siento mucho, tiene razón. ¿Sabes? O sea, no es lo mucho. Mira, lo siento mucho, ¿vale? Te lo voy a explicar el porqué. ¿Vale? Porque no es lo mismo contar una historia que haber sido el protagonista de la historia. Entonces, cuando eres igual de viejo que yo. Que ¿sabes por qué? Viejo, esto en marketing se dice: no es lo mismo el storytelling que el story doing. ¿Vale? Que, perfecto. Pues bueno. cuando eres viejo como una cueva, como yo, ¿vale? La pregunta, espera, Mote, perdón. La pregunta, Uriol en el chat que dice: oye, pero al ver qué hace en la página web. No hace nada. Es el gran misterio. Antes en el grupo de WhatsApp hemos dicho que nuestro análisis de Half-Life 2 tiene un 9,9, porque en esa época se ve que no se dan 10 en Meristation y lo máximo que era un 9,9. Y dice Albert, ¿cómo se entra al gestor que la cambio? Y preguntar cómo se entra al gestor define muchas cosas de Albert. Sí, sí, correcto. Bueno, en cualquier caso, que esto me fastidiaría mucho porque yo digo, es verdad que yo protesto y hay cosas que no me gustan y cuando hay cosas que no me gustan, pues las suelo decir, pero siempre las suelo decir a la gente y delante de la gente. O sea, no voy por detrás a la espalda, esto ha quedado para otras épocas de otra gente. Yo voy delante y te digo eso, esto que acabas de hacer no me gusta. Te lo digo. Acabo de recibir un mensaje que pone voy a suspender. O sea, no. Lo que pasa es que sí que es verdad que esto, lo que yo he dicho, no me refería necesariamente a nuestros, sino a una tendencia que existe en la prensa en general, ¿vale? Y en cierto sector de la prensa, pues más. El sector es más, pues cuanto más, entre comillas, hipster de la prensa, pues todavía es más, ¿no? Que intentan. Pero no es exclusivo de otras páginas. Nosotros también hemos pecado por ese sentido, ¿vale? Bueno, digo, más que nada porque a mí siempre me da mucha rabia leerme 14 párrafos de un juego y no saber si estoy hablando de un FPS, de un plataformas, de un juego de puzzles, de un de esto. Pavo, lo primero, yo no entiendo, que cuando yo voy a The Last of Us 2 es muy probable que yo sepa de qué tipo de juego estoy hablando. Pero yo no tengo por qué saber de qué juego estoy hablando. Todo el mundo empieza por uno. Todo el mundo empieza por uno y dice, hace clic por primera vez en un análisis y dices, ¿de qué va este juego? Todo el mundo lo hace por primera vez. Nadie nace informado. Y que tú me empieces a hablar de a qué huelen las flores y del color... De Kafka, del... Sí. Bueno, pero también es verdad que hay análisis y análisis. Hay análisis que tienen un enfoque más cultural y distinto que el análisis tradicional. Tampoco bueno, creo que... Ya hay personas que me argumentarán esto. Esperaba que no fueses tú una de ellas y que me dijeses, por favor... Yo solo lo pongo... Dime si es un puto shooter o no. No lo sé, ¿sabes? O dime si es un juego de plataformas. Yo qué sé. Vale, para acabar esto. Joder. ¿Lo vais a jugar o no? Claro, yo juego todos los juegos importantes, yo los acabo jugando. Tarde o temprano. Siempre procuro jugar estos juegos un poco más tarde de cuando salen para no verme contaminado con toda la mierda ambiental alrededor de los juegos. Siempre. A menos que los tenga que analizar yo. Analizar agujas. En fin. Y como no escribo poesía, jamás saldré, aunque me toque un juego bueno, jamás saldré en un quote de estos que hacen para Twitter la compañía. Jamás dirá... que les gusta poner esto en esto. No, te diré, es un juego de la polla. O no. O es una puta mierda. No, esto no. Esto lo decía Pablo. Es un juego normal. Ya está. Lo acabaré jugando. No será hoy, no será mañana, no será la semana que viene. Y probablemente tampoco será el mes que viene. Pero sí, sí acabaré jugando. Como acabé jugando Ten Stranding. Y le hice más horas que vosotros dos juntos, cabrones. O sea. Bueno, yo me lo terminé. Escucha, ¿qué quieres? De hecho, a mí no, me ha durado más Final Fantasy. Te aprovechaste de mi puta red de tirolinas, cabrón. Sí, sí. O sea, a mí... tirolinado, todo. Soy la única persona que le ha durado más Final Fantasy VII Remake que Death Stranding. yo lo acabaré jugando, insisto. Pero no terminando, ¿eh? No te comprometes a esto, ¿eh? No. Ni de me comprometo ya a eso. No, como no, God of War, ¿cuánto duraste con God of War, cabrón? Una hora. Bueno, no llegó a una hora. Mira que es bueno, ¿eh? No llegó a una hora, creo que fue 45, media hora 45. No, yo lo compraré. Y jugaré, pero fíjate la locura que voy a hacer. ¿Hiciste todas las Valquirias? Sí. Joder, pues sabía, al final era duro, ¿eh? Sí, estaba jodido, pero bueno. La locura que voy a decir, que yo lo compraré y jugaré hasta que me siga apeteciendo jugarlo. Es un mindfuck increíble, pero en el momento en el que diga no me apetece jugar más a esto, entonces lo quitaré. Pero es que eso también es verdad. Estamos en un momento que parece que tengamos la necesidad de acabar... O sea, yo como analista, naturalmente que sí, porque es nuestro trabajo, ¿eh? Pero como usuario, yo no tengo la obligación de terminarme un juego para decirte si no me ha gustado o me ha gustado. Entonces, eso es lo que se siente sin tener TOC. Vale. No, okay. El problema... No, me lo intento decir a mí mismo. Me lo intento decir a mí mismo, pero no es posible. Por cierto, el otro día... Eso no lo hemos hablado, esto, pero estuve analizando Disintegration. Sí, ya te lo he visto en la lista de juegos terminados. Yo te El juego del co-creador de Halo. Vaya, aquí me pillaron. Era una trap y estaba yo jugando y decía, ¿esto no se acaba? ¿Pero cómo puede ser que esto no se acabe? En fin. ¿Qué nota le has puesto? Yo no leí ese texto. No, porque no pude jugar al multijugador. Entonces, bueno, ya vi que el análisis era sin multijugador. Sí, ¿no? Sí, sí. No, tengo que probar el multi. Pero vaya, si tengo que valorar la campaña... Pues antes te decía, cuando hice el análisis del Doom Eternal, a veces sabes que Bethesda o texto te ponen, cogen un quote tuyo y lo ponen en Twitter, ¿no? Y ponen con la imagen del juego y todo esto. Y no sabían qué coger de mi análisis. No había ninguna frase. Que yo dices. En esta cogieron la frase que acompaña la nota. Muy bueno. No había ninguna frase. No les dejé nada que decir. Hostia, esto parece publi. ¿Sabes? Esto nos deja bien. Nada, tío. Nada. Creo que pusieron algo como, en nuestra opinión, uno de los mejores shooters. Sí. Qué terrible. Sí. Tengo que aprender a hacer slogans como hace todo el mundo. Bueno, tienes que poner... No, eso es poner una frase gancho. Y ya está. Y la marca es en negrita y eso se fijan mucho las compañías. Sí, a eso tengo que hacerlo. Sí, vale. Está bien. Mira, vemos aquí a él disparando a uno de los bichos, pero claro, lo que no te dicen aquí, ¿ves cómo sales siempre disparando? Lo que no te cuentan aquí es la puta mierda de munición que te dan, ¿sabes? Que no podrás dispararle a todo el mundo. Ah, bueno, esto es verdad que yo esto lo he visto en un análisis hoy. Mira, acaba de render. No sé si ha sido los compañeros de... ¿Dónde he visto este análisis? No sé si ha sido en el de Meri o en el de 3D o en el de Eurogamer, no sé dónde ha sido. He visto una secuencia de vídeo que automáticamente lo hace un juego bastante malo. Malo, ¿eh? Ya no digo no tan bueno, malo. Que es que hay enemigos que van con su perro y entonces él dice que podía elegir dos cosas. Matar al perro, que eso ya lo hace un juego... Eso lo hace un juego bastante mediocre. Y luego matar al amo. Pero había la otra secuencia que era matar al amo y ver cómo el perro se quedaba llorando al ver al amo muerto. Si a mí eso me pasa en la partida, del 3 no sube la nota que le pongo al juego. O sea, eso lo convierto en un juego malo. Malo, una mierda de juego. ¿Qué es esto de dejar al perro llorando, pobrecito? Bueno, en fin, que no se debería permitir, es un juego. Eso tiene que entrar, debería entrar la censura de oficio y no permitir que ese tipo de cosas se puedan reproducir en un videojuego, punto. Porque duele, como la vida, ¿eh? Duele como la vida. ¿Has visto esa cuenta de Twitter que se llama, creo que se llama Can You Pet the Dog? Y te mira si en todos los videojuegos, en cada videojuego, puedes acariciar al perro o no, ¿sabes? Entonces tú le dices, oye, bueno, entonces, yes, you can pet the dog en este juego, ¿sabes? Esto, hay una web que yo la uso en cada, antes de ver cada película, no sé lo que conocéis. Yo por. No, hay una web que es Does the Dog Die? En el que tú pones cualquier título de la película o serie, lo que sea, y te dice si en la película muere algún animal y de qué forma lo hace. No veas John Wick, pues. No, de hecho esto es verdad. Yo no, pero perdonad, hoy he leído una serie de tweets de un analista inglés que ha dicho que en un medio donde todos son John Wick, The Last of Us 2 parte 2 es la lista de Schindler. O sea... Bueno. Sí. Cuando me refería a esto, no era solamente el panorama nacional, o sea, gente fuera, ¿sabes? Internacionalmente, que merece... Bueno, yo no he visto ninguna... No vamos a jugar por la violencia. Yo no he visto ninguna de John Wick porque sé que en los primeros minutos de la primera todo gira en torno a que le han matado el perro. Yo lo siento mucho, no pienso ver eso. O sea, no, porque iré por la tercera y aún estaré triste pensando por el perro. Estamos ya 2 minutos fuera de tiempo, ¿eh? Ya viene el banco de hierro. Sí, ¿no lo has oído? ¿No lo has visto? No lo has oído. Ha dicho finito gritando. Ha venido el banco de hierro y ha dicho, vamos acabando echando hostias aquí, ¿eh? ¿Puedes dejar esto encendido y nos quedamos moto ya un ratito? ¿Cortarlo así a lo...? Vamos a dejarlo, chicos. Vale. Que no quiero problemas. Es que si no estoy yo, no hay control. O sea, y aparte, Albert, que... Exacto, esto es verdad. Y aparte que... No quiero tener problemas con el banco de hierro, que algún día tendremos que volver allí. Hombre, eso estaría guay, ¿eh? Y el banco de hierro, te digo una cosa, ni perdona ni olvida. Es mal bicho. La verdad, es mal bicho, tampoco digas eso, hombre, no sé. Yo qué sé. Hoy le he mandado un audio a Salva, se ve, donde me estaba quejando de todo, del tema de las tofas. Y pasa ella y dice... Oye, ¿qué le pasa a Alberta ahora? Todo el día se está quejando. La gente nos pregunta si hacemos en directo el PC Gaming Show. No, no. ¿Cuándo es? Mañana. ¿A qué hora? Ahora te lo digo. No puedo. ¿A qué hora? Sí, si quieres nos quedamos tú y yo, Salva, y lo... Uy, uy, uy, esto que acabas de decir no le ha gustado a Mote, ¿eh? Uf, a las 8 del sábado, imposible. Imposible. Imposible. ¿Me dejas la cuenta y lo puedo hacer yo? ¿Me cuentas cómo se hace? Sí, si quieres, sí. ¿Lo vas a dejar un rato solo, este señor? Piénsalo. No. A ver, yo le estoy diciendo que si quieres, sí, porque mañana me va a decir, hostia, qué palo, nada, paso. Oye, alguna cosa que se ha filtrado, se ve que sale Persona 4 Golden en PC. Otro para engrosar tu lista de remasters de consola de hace... Déjate estar. ¿Y por qué no el Persona 5 Royal? Es que no lo entiendo, tío. Estas cosas también me tocan la PC. El efecto Switch en el PC, ¿sabes? Que salen los juegos anteriores. No, tío, saca el Persona 5 Royal, ¿sabes? Porque ahora mismo, si para PlayStation 5 no está anunciado el GTA 5, para Switch debería anunciar el GTA 3. Pues no estaría mal, ¿eh? Para ir a la par. Bueno, San Andreas no estaría mal. Donde quieras, pum. El lavabo, todo. Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Sí. Ha sido un placer hablar con vosotros. Sí. Semana que viene... No, oye, era una prueba de fuego esta, el programa de hoy, ¿eh? Sí, pero la gente está enfadada, ¿eh? Presentación de Play 5 y Last of Us 2. Era nuestro programa... Casi, sí, salimos de esta, vamos con todo ya. Nos pero la gente está enfadada en el chat, ¿eh? Dicen que, uno, que sois unos haters... Pues lo hice a vosotros, sí, sí. A mí no. Y que... Y que está feo criticar a compañeros de la competencia. Y yo repito, no son compañeros de la competencia, son compañeros. A secas. Sí. Es súper feo lo que ha hecho Mote. Por eso yo lo he compensado diciendo que el análisis de Sergio... Lo que ha hecho Mote, pero si no has parado en el WhatsApp de Meristation hoy. Es que... Si yo critico a IGN o a GameSpot... No creo que puedan considerarse medios de la competencia, ¿no? No. Ojalá fuéramos ojalá, competencia. No, pero no. Ojalá. Aparte, sí. No sé, es otro rollo, no sé. Aparte, y porque salva otras webs, otras páginas, pueden dedicarnos columnas de opinión en respuesta a nosotros, y salva no me deja hacer lo propio a mí, o sea, fíjate. Porque tú eres un troll y eso se... Tú eres un troll y eso... Estoy tú eres un troll y eso se hizo revista. Desde el respeto y hablando entre bambalinas, oye, nos molesta si hacemos esto. Yo no soy capaz de hacer cosas desde el respeto, soy incapaz, ¿no? Yo soy incapaz. Es porque soy calvo, ¿no? La fama te precede. Dímelo, es porque soy calvo. La fama te precede. O sea, yo creo que puedo hablar desde el respeto. Y bueno, no sé. Oye, no hemos presentado la idea de nuevo proyecto. Lo presentamos la semana que viene. Hablamos de ellas la semana que viene. Mote, hay un comentario. Hay un comentario de Dan Titán. Dice, pero amigos, dice, ¿alguien sabe si The Last of Us va a 4K en PS4 Pro? No descarto que en todos los análisis de todo lo que se ha dicho no se haya. Nadie lo haya. No es importante. ¿Por qué no? Porque es importante que la botella de alcohol te transmita que estás en un mundo en el que la hostilidad y no sé qué... O sea, eso es importante. Ahora bien, si va a 4K o no va a 4K, o son escalados, o la tasa... Si el sistema de tiro tiene autoapuntado, si no lo tiene, si es cómodo... Si... Eso no es importante. Lo que es importante es que Nietzsche dijo una vez... No, escúchame. Que la ¿cómo tipografía se relaciona? Que se utiliza en las cartas rememora a la que utilizábamos en la infancia. Eso está, ¿sabes? Que vaya 4K o no. La fuente, porque no es Arial, es Niverdana. Esa fuente empleada es una fuente que te retrotrae a los más básicos instintos. Voy a cortar directamente, sin aviso. Pero si ni va 4K o no 4K, no. A ver, como si estuviera